Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trast or no tree polar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Gracias, gracias. Hola. Nunca nos cansaremos de dar las gracias. Sí, somos gente agradecida. Buenas noches o buenas tardes. Yo creo que son buenas tardes y hace buen clima, porque de hecho la buena temperatura siempre tiende a que la gente organice asambleas. Y aquí tenemos una gran asamblea, pero esta vez sería parecida a una especie de terapia. ¿Qué coño hace usted, don Lesatín? Estoy jugando con los controles, ¿no? Es lo que voy a hacer, si no. Lo normal, lo habitual y lo que la gente pues suele hacer, sobre todo a la hora de empezar a realizar un programa que se supone que es cacofónico, como en este caso. Es por ejemplo decir, a ver si subo esto, a ver qué pasa. Pues se acopla, evidentemente se acopla. Y también usted puede decir, ¿y qué pasa si me doy con un martillo en la cabeza? Pues que sangra. Pues venga, vamos aquí a ponernos en orden, que como siempre empezamos tarde y aquí comienza el Trastorno Tripolar. Ah, pero ¿qué haces? ¿No te has dado cuenta que no estoy yo para...? ¿Para qué traemos gente? Es verdad, bueno, pero la gente nunca la presentamos a la primera. Parece mentira, don Lesatín, que usted no sepa cuál es la dinámica de este grupo, de este programa, que al fin y al cabo no deja de ser una especie de proyecto que es una terapia. No lo presentamos a la primera porque no pues nos viene bien. No, pero no. Ahora nos hubiera venido bien. No, ya era demasiado tarde, ya quedó mal. Y cañones y Trastorno Tripolar, una mezcla explosiva de música increíble, fantástica y maravillosa con discursos extremistas elaborada por pacientes en pleno tratamiento experimental dentro del programa de la Universidad de Schillingen y Treblinka y el Instituto Nacional de Ciencias Infusas con financiación de los propios pacientes. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Sea el nombre de Jesús, lo que voy a hablar no estoy inventando, alabado sea el nombre del Señor Jesús, que Dios es real, que quiere librarlo de un lugar llamado infierno, alabado sea el nombre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y comencé a clamarle a Dios. Comencé en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Corazón, alabado sea el nombre del Señor. Te veo como que está un poco mal. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Algo desplomado. Alabado sea el nombre de Dios. En ese momento, aleluya, aleluya. Caí en dos puertas. Un lugar que como este lugar muy hediondo, putrefacto. Este lugar, aleluya, yo no lo conocía. Yo no lo conozco aún todavía. Y hediondo por encima. Cuando me levantas, aleluya, te alabado sea el nombre del Señor. El infierno es real. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sentí un gran silencio cuando yo me estaba maltratando. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que yo creía que era buena idea. Pues no, no, nunca es buena idea, sobre todo si parte de usted, porque a veces al final del desatín usted lo que tiene que hacer es limitarse a algo mecánico, porque su cerebro no da para más, no da para más. ¿Usted se cree que sí, que solo por mirar aquí en la pantalla, si jugar al Buscamina me va a engañar a mí? ¡No! ¡No, guardia! Esto es algo más que un salvapantallas. No, eso no es verdad. De todas formas, que pare la lucha, por favor. Qué estrés, tío. Vamos aquí a relajarnos y sobre todo, pues, a presentar aquí a nuevos compañeros de que participan con nosotros en la terapia grupal con Mónica, que por cierto no se ha manifestado. No, molaría que ahora tuviésemos un fondo musical, pero ya sé que sí, eso no, significa pues, sí, mucho estrés para usted, el poder apretar una tecla. ¿Está bien? A ver. Pero a ver. Ese mola, tío. Sí, señor. Sí, sí. Porque... ¿no? ¿Acababa usted de decir que yo no sabía hacer no sé qué? ¿O? Bueno, pues lo retiro. Porque igual que yo puedo lanzar insultos, bueno, puedo ser una persona que diga cosas agradables. Lo hace usted muy bien. Es un auténtico profesional. ¿Eh? Eso ¿quiere mientras, que, ¿quieres que mientras lo su repita? Voz se oye rota. Presenta ya a la gente una vez. Pues sí, vamos aquí a presentar. Hay una persona que está aquí desarrollando papiroflexia, porque resulta que Mónica le ha dicho que para que él pueda estar un poco más tranquilo y tener su mente mucho más sosegada, pues tiene que ocupar las manos sobre todo y su cerebro y poder hacer cosas que realmente no sirven para nada. Papiroflexia. A ver, don Emoal, buenas noches. Bueno, a ver, los cascos puestos, no es por actitud, que ya sé que usted es un grunge. Es que hay una máquina automática que cuando detecta a alguien que habla por el micro y no tiene los cascos puestos, hace shh. Y bueno, yo ya sé que usted tiene actitud, pero la actitud de desarrollar pues ese tipo, sobre todo de habilidades, pues luego la puede dejar. Ahora le decimos, señor Emoal, buenas noches. Buenas noches. Pues sigue sin sonar, y sobre todo porque don Lesatín está atendiendo a otra cosa. Preguntaban si realmente era necesario tener los cascos. No, es un chiste. Bueno, es un chiste, pero suena usted como si fuera... Y el otro insiste. Que hable otra vez. Buenas noches. Ahora no me escucha a mí. No, pero ¿por qué se lo oye tampoco? ¿Y ahora qué ocurre? Dios, qué horror. Bueno, vamos a poner una canción e intentamos saber qué ocurre. Yo creo que a lo mejor va a ser que habla muy bajo. Pero quiero... Voy a bajar todo. Muy menos buenas a mí. Noches. A ver, hable usted otra vez. ¿Quién? ¿Yo? Buenas noches. No, no es que me equivoque de micro, quizá. Es que ¿por qué habla desancho? Buenas noches. Buenas noches. Me habéis cambiado todos los micros, me vais a volver locos. Buenas noches. Bueno, tenemos aquí un problema serio, un problema técnico y un problema de profesionalidad. Y yo creo que ante todo, en vez de mirar usted así, que hoy lo tiene usted muy fácil, no tiene que pensar, lo mínimo. Así que pongamos música y... Buenas noches. Eso, buenas noches, sí, buenas noches. Come on. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas presenta Los Canutazos de Visolvón. Un espacio donde los oyentes de Trastorno Tripolar opinan sobre la terapia. ¿Qué opina del caos terapéutico y técnico semanal de Trastorno Tripolar? Pues mire usted, yo creo que eso es una demostración de lo que significan trastorno tripolar. Y yo voy a decir, pinchan en hueso, pero pinchan en mucho hueso y no conseguirán sus objetivos. Aunque a mí, si le soy sincero, lo que más me preocupa es que Trastorno Tripolar pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas a las cuales espero sean condenados en los tribunales de justicia por tanta infamia y tanta falsedad. Pero en mi opinión lo que es importante en este momento en Trastorno Tripolar es saber dónde estamos, por qué estamos en esta situación y qué tenemos que hacer para salir de ella. Eso es lo que yo creo que necesita Trastorno Tripolar con todas sus consecuencias, para hacerlo con todas sus consecuencias. ¿Cómo valoraría el liderazgo de Mónica y el hecho de que no aparezca casi nunca por el estudio? Me parece un hecho gravísimo, que me parece inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Carece en este momento de los instrumentos fundamentales para garantizar su cohesión. Y eso es una cosa muy grave, terrible, terrible. La toma de decisiones cada vez más relevantes en favor de la recuperación del trastorno tribular. Espero y deseo el éxito del trastorno tribular, que es lo que me importa. Ha sido Los Canutazos de Visolvón. Si usted quiere opinar, hágalo, pero que no nos dé mucho trabajo. estoy muy disgustado, los protocolos no se cumplen, me dicen que baje la música. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis cascos están petando, pero no sé si lo que peta es mi mente, escuchando a Tila. Es la única vez que vamos a presentar aquí un grupo que espero que no vuelva a sonar nunca en la vida, pero... Vamos a ver, esto lo hemos interrumpido, luego al final del programa habrá que ponerlo entero para que la gente pueda disponer de... Las obras de arte hay que disfrutarlas en su totalidad, ¿no? Eso me han dicho en el instituto. Esto no es ninguna obra de arte, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Yo creo que cuando algo es una basura, lo tiene que reivindicar de forma muy orgullosa. Y esta basura además ha sonado por el señor Androcur, un compañero nuestro en la terapia grupal. Que ese era el del 3, ¿no? Que era el del 3, pero espero que no suene tan mal como el mío, o yo por lo menos... A ver si he acertado, a ver, hable. Sí, estupendamente. Estupendo, vale. Hablen. Androcur. Pues... aparte del dolor que me acaba de provocar en el cráneo, usted también, supongo que esto será como una especie de venganza personal, porque había quedado con ustedes para ir a la terapia con Mónica y se ha confundido. Había quedado con usted en un céntrico barrio madrileño y se ha ido a Vallecas. A Vallecas y además cerca del IKEA. A Vallecas Villa. A Vallecas Villa, que cerca está la Gavia y donde usted puede adquirir por módico precio pues unos muebles de... Deluxe, claro. ¿Y amuebla su mente? Bueno. Ese bueno creo que no aporta nada. No sé qué está poniendo de fondo porque no tengo los cascos. Estoy público. Como es que loco. Usted hace como que no están porque le da vergüenza, ¿no? Pero es que hay miles de personas mirándonos. Sí, siempre. Sobre todo miles de póster con contenido social que no se han pegado y se ha perdido ese mensaje. Entonces hay mucha gente que se pierde porque lo que se necesita actualmente es educación. Educación. Y que nosotros estemos aquí concienciando a las masas. Bien, dígame un número. ¿Qué número? Un número. Pero sí, creo que el 19. Lo no. Ah, el 11, el 11. No, el 19 es el número del programa que lleva. No, se despiste, siga entrevistándole. Es que al final se quiere escaquear. No me quiero escaquear. Quiero decir el número 11. Hoy es el 19. Hoy es el 19. No, pero estaba presentando al caballero. ¿Qué pasa? Estoy un poco despistado. Esto creo que está quedando un poco profesional. Creo que no suena música de fondo. Está aquí Emoal intentando pues reivindicar un poco su espacio. Hola. Y no sé muy bien qué iba ahora. No sé, no, que estaba presentando al caballero, creo, ¿no? Sí, pero ya Androcur. Ah, ya lo ha presentado. Yo quería decirte que a ti la van a volver, porque falta la cara B del single. O sea que te va a caer. Bueno, pues me van a caer como hostias, que es lo único que me merezco cuando salgo de este estudio. No te rindas, se llama Androcur. ¿Y por qué lo de Atila? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Sabe usted cómo se castiga esto? Vamos, no nosotros, sino... Es que esto es un himno terapéutico a tope. ¿Ah, sí? Sí, ¿cuál es el mensaje? ¿Pero te has dado cuenta cómo han... Cuando parecía que iba a acabar la canción, han vuelto a empezar? O sea, es verdad, la verdad es que yo me ha disgustado. Sí, voy a ponerla otra vez la canción. Sí, ponla otra vez. Es porque yo creo que me estaba retorno. I'm not the girl. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Franjas cortas, piernas largas, mucha importancia me dan. Si es la moda, no incomoda, ¿a quién lo ha de llevar? Si hoy no escucha una canción, o las leches del pantalón, mañana todo pasará y recuerdo será. El señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo, de los pantalones en las mujeres. El señor me habló esto, pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El pastor, el varón en un pantalón puede caminar normal. Si no se pega el pantalón, que no puede moverse. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Sójala! Modas que provocan muerte para la gente. Que provocan varones codiciar a las mujeres. Mujeres codiciar al varón. Ningún varón cristiano debe estar en el jardín en su casa regando las cosas con un pantalón acá arriba y sin camisa. ¡Vístase! ¡Cúbrase! ¡Ay, Samaya Sójala! ¡Ay, la Sama Jehová! La primera mujer que usó pantalones en Cuba. ¿Sabe quién era esa mujer? Era una mujer atea, comunista, enemiga de Dios. Y esa mujer salió ahí con sus pantalones puestos por la calle y no hubo quien le metiera mano. Ahora no hay ningún varón que en la casa pueda decir yo soy el que llevo los pantalones aquí, porque los lleva todo el mundo. En esos pantalones las mujeres lucen más codiciables, más provocativas, y montones de varones que hay en tentaciones, y evangélicos carnales que los hay por más numerosos que hierba, ponen los ojos y miran y codician y están en el infierno. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así dice el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. ¡Uy, las amas! La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa, santa, la iglesia es santa, la iglesia es de arriba, la iglesia es de abajo. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, las amas! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Lisa Mahaya Soba! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Si quieres fumar tu porro, hay que lo fuma en la muralla! ¡Luego cuando te coloques, tú me temo como la playa! Han escuchado Discursos Clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Trastorno Tripolar. Ya está estirando mozos la calle abajo, la calle abajo. Hay otras mil ventanas donde pararon. Estirando mozos la calle abajo. Hay una rosa en esta casa madre. Hay una rosa y con estos capullos un ramo forma. Porque esta niña ya tiene quien le toque. Porque esta niña aprendido el último que vino. Bien, Diazepam ha desaparecido, así que otra vez me quedo yo solo con todo. ¿A quién faltaba por ser presentado? Yo, bueno, yo. Usted, no, usted ya ha hablado. No, pero... Nosotras ya nos conocen. Buenas noches. Don Diazepam, que venga usted para acá. Bueno, yo he venido otras veces, pero al final nunca me preguntáis nada. Ni usted era nada. De Chicago, ¿no? Yo de Chicago, efectivamente. ¿Pero usted quién es? Yo soy Don Evacuol. Ese era el chiste. Bueno, pero es un chiste repetido. Pero no tenías que otro... Ahora es cuando tenías que poner las risas enlatadas. No el chiste. No, ahora tenía que tocar esto. Bueno, no son son enlatadas, pero al natural. Sí, sí, sálveme, sálveme. Siga hablando. Venga, ahí, diga chiste, uno detrás de otro. Que se va la audiencia. Se va la audiencia, pero ¿a dónde se va? ¿Al baño con Evacuol? Corre la audiencia. Diazepam. Pero vamos a ver, si la audiencia va al baño con Evacuol, es algo normal. ¿Ah? Venga usted, hombre, por favor. Si no, ¿para qué me toman? La audiencia sufre. No, para que después de decir eso me ponga un cartel con la frase que tengo que decir yo. Pero entonces, ¿qué digo yo luego después de eso? ¿Usted cree que le ha atendido lo que ha dicho? ¿Qué? ¿No ve que estoy muy ocupado? Bueno, pues ponga algo. Venga. El dato. El dato, que es el cumpleaños de Eustaquio Mañara de Villaviciosa, ese gran prócer de la patria. Bueno, 58 años cumple. Sí, y el otro día cumplió 63 Pedro Domario. Fíjate, no sé. Sí, esa gente tan, vamos, tan influyente socialmente. Ya, solo les felicito yo y mi hermana, es muy triste. Yeah. Trastorno Tripolar presenta El Drogadicto, capítulo 3. Tengo una buena sorpresita. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, espérame que tengo lo que te traigo. Oye, yo te quería decir que cuando te dieran el material... Tu parte. Ah, espérame, déjame sacar las cosas. Devuélvela. Dile que no la quieres. Mi dinero me costó. Con esto estaría bien provisto para un buen tiempo. Pero... ¿Qué dudas de que sea la mitad? No era eso. Pues guárdala, no seas tan novio, hombre. Tienes razón. En el coche. Ha sido El Drogadicto, otra postproducción del equipo de becarios de Trastorno Tripolar. Hello, es Trastorno Tripolar. me aburro. Aburrido, aburrido, aburrido. Parece que nos acaban de llamar la atención. Sí, sí, y además dicen que lo que necesitamos son más medicamentos. Pero no sé si es para superar esta crisis personal que solemos padecer. Don Lesatín, yo creo que necesitamos aquí un fondo. Yo es que claro, es que estoy perdido porque estoy cortando los temas, no estamos dejándolos enteros, yo eso no lo puedo concebir. Bueno, pero hoy cortamos los temas, mañana nos cortamos las venas, que será, yo creo, que es lo único que merece esta sociedad. Yo no sé qué está sonando aquí. Da igual, da igual. Punk Islam. Entonces vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así. Iba a decir islamista. Mira, tengo aquí a nuestro compañero, es verdad, Emoal, que está intentando comunicarse desde que dijo solo, dio el primer paso, que sobre todo para romper, pues no sé, supongo que esa frialdad, ¿no? No tenía abierto el micro, porque es que yo estoy perdido, entonces, porque como no se está cumpliendo el protocolo... No, vamos a hacer una cosa, voy a cumplir con el protocolo y voy a poner lo siguiente que viene en el guión, que hice, I promise not to come in your mouth. Ahora ya controlo. Vale, pues sí. Oye, pues me estoy poniendo palote. ¿Por y sobre qué? Todo, pues no sé, porque a mí esto me excita. ¿Pero eso está en el guión? No está en el guión, pero también hay que salirse a veces. Porque Mónica siempre a veces, sobre todo, pues nos aconseja que seamos personas que no... No sé a Mónica lo que le va a parecer lo que ha dicho el señor de antes. ¿Pero qué señor? ¿Emoal? No, había un señor ahí que... Un oyente del programa que decía que Mónica, que mal y que no sé, yo... Ay, pero usted va a hacer caso a la audiencia si no tenemos a nadie. Bueno, sí, hay... De hecho, tenemos un oyente que si no me ha mandado un mensaje es que se está escuchando. En streaming. Yo no quería decirlo. Bueno, escuchando. Bueno, y otra cosa que me dijo Mónica. Mola que haya una persona que vale por un millón y que te esté escuchando. Otra cosa que me dijo Mónica. Si usted y Don Yacepan están hablando y todos los demás miran, están haciendo las cosas mal. Que hablen ellos. Emoal. Aparte de buenas noches. Esto es más largo que un día sin Yacepan. Anda, mira, qué gran frase. Sí, todo muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Cuál era el número? Me he olvidado. Ay, no, a ver, no. Espera. No hagáis tanto ruido, que luego queda mal. No recuerdo que había sonado antes. No, es que me lo habéis puesto tan fácil hoy que es que me he despistado. Sí, es que... Di un número. 9. El 9, venga. El 9. ¿Pongo el 9, de verdad? Dispongo. Sí, claro. Fracción de la... Ay, pero no pongas la tristeza. Es que Mónica saca fotos y nos analiza. No, esto no. Oh, Donde incluso la sangre se ha adulterado y la polución contamina sus pulmones. Quien no sepa reírse, que no vea esta película, lo pasaría muy mal. ¿Qué era eso? ¿Eh? ¡Sí! ¡Cuidado! El pobrecito Draculín, una selección de artistas cómicos encabezada por Joe Rigoli, José Le Román, Víctor Israel, Lita Claver, Iván, Sita Shibre, Piper. Ustedes perdonen. Una acción trepidante, picaresca, simplemente graciosa. Una película recomendada para los que deseen pasar un buen rato y olvidarse de todo. Con Fernando Rubio, Ricardo Palmerola y Juan Borrás. Draculín pretendía un buen chupetón de sangre, pero solo consiguió que le sacudieran el polvo y algo más. Cuidado, le advierto que soy cinturón negro de karate. ¿Y a mí qué? ¿Cómo y qué? El pobrecito Draculín, una película pavorosamente cómica, horrorosamente divertida, un sedante para sus nervios. Uy, uy, qué tontorrón. El ponche, ¿sabe? Me gusta sí. Whisky. Imbécil. Joe Rigoli, un vampiro que descubrió algo sorprendente. Sangre y whisky, una combinación perfecta, explosiva. Corte Inglés. Yeah. noche tu chabola de ciudad. Déjalo seguir el ciclo, sus guerras, sus culturas, que desmontan y vuelven a montar. Ya nadie cree en la revolución, micrófonos, banderas y la dirección. No quemes tu pie, retira tu carga, déjalos correr y velos pasar. Continúan ustedes en Trastorno Tripolar y ya nada puede ir a peor, con lo cual ya puede todo ir a mejor. Yo creo que siempre nos podemos superar. De hecho, ha habido un momento de pánico aquí cuando con nuestras velas aquí para crear buen ambiente han salido ardiendo una serie de cables. Ah, yo pensaba que estaban haciendo una especie de, no sé... De vudú, de rito así, ¿no? Yo sí, creo. Algo así, sí. Pero bueno, no. Creo que algún compañero nuestro aquí de la terapia grupal también está intentando, pues, como revivir o, ¿no? Como un déjà vu de esos, ¿no? No, bueno, no, usted no hable fuera del micrófono. De todas formas, yo creo que ha llegado la hora de dar información, información de verdad. Ay, por información fin. De esa que a toda la gente se le queda aquí incrustada, venga, aquí en la cabeza. Suéltala, dispara. San Ursino. ¿Usted sabía quién era San Ursino? Ursino. No, yo no. Yo, y tampoco me interesa. Pero tiene que hablar. Pero quien realmente me interesa es San Onofre. Onofre es mucho más conocido, ¿dónde va a parar? Sobre todo porque comía dátiles y bebía solo agua. Y además una persona que nace en Etiopía, pues ya merece mi respeto. No pues por los etíopes. Menudo rayado. ¿Quién es? San Onofre, menudo rayado. Ese comentario suyo, además, así a la lejanía, no me parece que tenga ningún tipo de fundamento, ni sobre todo, pues de peso. Me gustaría que esto se convirtiese en una especie de debate así intelectual, pero yo creo que aquí la gente de la que estamos, pues no va a dar mucho de sí. Yo, como soy don Emoal y solo puedo hablar de cosas relacionadas con la caca y el culo. Pues entonces diré que mi santo preferido no es San Onofre, es San Anofre. Ah, bueno, Anofre. Pues Anofre, pues mira, eso está muy bien, San Anofre. Yo creo que hoy es 12 de junio, justo un año hace... El día de la hispanidad. ...que yo me operé de la hernia inguinal. Ya sé que Mónica dirá que no le interesa, que la se aburre. Usted, don Lesa, aquí... absolutamente falso. No, pues no, es verdad. El 12 me operaron. No sabía si era la seguridad social o la seguridad mental, no lo sé. Bueno, vamos a dejar de decir estupideces. Entonces, por favor, un tema. ¿Ahora se cumple un año que usted tiene pechos? Sí, es verdad. Y por eso me notaba así tan mujer. Seguir. Sí, hombre, dicho así, pero bueno, ya veo a usted que está con el buscaminas. Sí, es que no me dejáis buscar las minas. O sea, bueno, yo siempre le he recomendado las caritas de los Simpson, que es algo mucho más simple. Sí, sí, sí, os reís todos, pero luego cuando estemos todos en un campo minado, ¿quién va a saber encontrar las minas? Pues usted no tiene que saber eso. Usted se tiene que dejar y sobre todo reivindicar y acordarse de San Onofre, o en tal caso de San Ursino, que también era el santo. Además, del 12 de junio. Pensar que cuando uno cruza un campo de minas, lo suyo es no encontrarse las minas. Anda. Eso es lo suyo. Ah, pues yo me iba por ellas, porque como me decían, mírame. no es cierto, salvo alguna cosa. Es que yo no sé. Yo, es que, claro, es que ponéis a hablar, decir tonterías y luego pasa lo que pasa. Un temón de esos, ¿no? Ah, que bueno, ponemos sí. Aquí para la gente, para que bueno, pase bien y se eche unos. Pero rayos. ¿Hemos traído temones? Temones, pues no sé, el único temón que mereces es uno que te metan en la cabeza y te lo saquen por el ano. Como ahí, Mariano. Eso, como Mariano. Trastorno Tripolar presenta El Zorro en Píldoras. Una postproducción del becario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar. Marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, fallará. El veredicto. Si no le gusta, zorro, se siente, zorro, pero está hecho y hay que darle salida. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. Bueno, ¿cuál es el veredicto? El veredicto es inocentes. ¿Qué ha dicho usted? Inocentes. ¡Inocentes! Amenazado en este día dos veces, pero me aprecia, me ha dado otra oportunidad. Hemos escuchado El zorro en píldoras. Ustedes lo que significa esto, ¿no? Ya está Don Orfidal, ¿no? Al otro lado del teléfono, ¿no está ya al otro lado del teléfono? No, ha colgado porque no quería hablar conmigo, porque decía que era imposible. Salgan ustedes a buscarle rápidamente, que diga algo. No, pero ¿por qué? Si es un becario. Al fin y al cabo, un becario lo único que va a decir es lo que usted quiera escuchar. Claro, es lo que yo quiero escuchar. Y necesita realmente ese tipo de sentimiento. Es que si además habla Orfidal, batimos el récord hoy de gente hablando en el programa. Bueno, pero también la gente incluso podría pensar que somos populares, que es para lo que estábamos haciendo el programa. ¿Y qué dice Moal, que parece que ahora está pasado de la papiroflexia a otro tipo de, no sé, de comportamiento obsesivo? ¿Qué le pasa con la mesa? ¿Necesita sacar la brilla o algo así? Si quiere le paso la bayeta y puede limpiar. No, Moal, no. Bueno, está ahora aquí limpiando ahí las migajas de ese bocadillo que ha tomado de comida sana y dietética y esas cosas, porque él necesita, Moal, necesita... ¿Qué necesita usted? Cuéntelo. Sufrir en silencio. Creo que el número la ha superado a Don Lesatín y no ha llegado a tiempo a pulsar el botón, y entonces Don Emoal se ha perdido en su pensamiento. Vamos a ver, hay que despedir a todos los invitados. Sí, hable usted. Esto me supera, pero hable no, usted. No, si se queda cerveza. ¿Qué es eso? Si no acaba en Inahuenal, basta ya. El obús. Me estáis superando. ¡Ah! Venga, salud y locura hasta la próxima semana. Pero queda muchas cosas que decir, hombre. Sí, hombre, el otro día me quedé por contar. Aunque ustedes no lo crean, yo me hago un guión y pierdo el tiempo en sacar tres tipos de información. ¿Qué decrepitud? Una, ¿qué decrepitud? La de los santos. Dos, la de los... No es bueno volver sobre esos temas. No, esto no me parece serio. ¿Fuera servicio? Sí, venga, y sobre todo... Ah, ¿nos vamos a despedir ya? Pues sí, yo creo que sí, porque no vamos a aportar nada aquí. Y es más, estoy, pues, por no despedirme y no decir lo de siempre. Pero nos falta que todos nuestros invitados nos graben la felicitación para Navidades. Pues yo hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. No, pero, esto, pero ¿por qué la dices? Pero es que así? Si se lo ponemos en Navidades va a quedar mal. Lo que tienen que decir ustedes... Felicitamos todas las Navidades a todos los oyentes de Trastorno y Tripolar, incluido al hijo puta que ha hablado hoy. Felicito todas las Navidades a todos los oyentes de Trastorno y Tripolar. Bien. Venga, solo quedan 7 personas, por decirlo. No, pero yo creo que tampoco estamos, tenemos tiempo ni ganas. Y lo único que Evacual, pues si quiere volver a decir hola y sentirse. Evacual ha evacuado el edificio. Emoal. Hable, o mío. Es que Emoal. Es que a mí esto. Yo el programa de hoy me ha emocionado también. ¿Pero decía usted que sufría en silencio? Pero no asienta, porque eso no. Evidentemente. No. Nadie va a captar su mensaje de afirmación. Entonces diga, sí, sí, sí. Pero lo puede decir, sí, sí, sí, con el mismo efecto que un perrito afirmativo. Mueve su cabeza cada vez que un coche arranca. Sí, sí, pues eso, así. Sí, sí, sí. Salud y locura.